Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Comienza el recorrido. A su izquierda podrá ver a los melenudos, gente que disfruta de mover sus cabezas al unísono con el sonido de las guitarras y la batería. A su derecha verán a los puncos. Ellos siempre están en manada cuando van a entrar a un pogo. Al final del recorrido podrán ver a la especie ecuatoriana. Les rogamos que no tomen fotografías, porque podrían causar que se forme un pogo gigante. A menos, claro, que sean lo suficientemente valientes para entrar a uno. Dicho esto, sean todos bienvenidos a su programa El Zoológico del Rock. Estamos aquí en El Zoológico del Rock, damas y caballeros, 5 en punto. Empezamos puntualitos del día de hoy, a pesar de que haga frío, a pesar de que Quito nos esté sorprendiendo con una temperatura súper baja. Para quienes nos están escuchando desde su casita, quédense en las cobijas, ni se les ocurra moverse, prepárense un chocolate caliente, prendan la tele, prendan la radio, quédense con nosotros, les vamos a inyectar buena energía, buena música y esperamos subirles la temperatura con esta gran música que es el rock and roll. Mi nombre es Alejandro Gordillo, una vez más aquí en la 940 de amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o también nos pueden escuchar a través de la www.radiocce.com. Para quienes no cachan, nos pueden cachar ahí en la cámara web. Si es que no me ven, es porque estoy del otro lado esta vez de la cabina, porque han movido la computadora, entonces necesito la computadora. Si Mahoma no va a la montaña va hacia Mahoma. Estamos haciendo estos... Se podría decir que solos acá a mi lado izquierdo tengo un panita que ya más adelante les voy a... No, ya subo, ya. Ya el man ya no quiso, ya se acobardó, ya nada. Ah, pero dile el galpón de los cuentos. Pero ven a hablar de escritores, pues maldita sea. Ahí si vienes corriendo, no. Vamos a empezar este gran programa, no sin antes decirles que pueden buscarnos en Facebook como El Zoológico del Rock. Denle like, denle manita arriba. Ya mismo estamos cumpliendo un año aquí en esta gran cabina. Y vamos a empezar este día súper frío con una buena canción de una banda norteamericana. Esto es Godsmack, es la banda de Estados Unidos. Y esta canción que vamos a soltar viene de su disco The Oracle. Vamos a escuchar War and Peace. Devil inside of me, I'm longing. Godsmack es un American rock band. No, mentira, ya me embalé de la nada. Estábamos escuchando la canción War and Peace de la banda norteamericana Godsmack, nacida en 1995 por allá por Massachusetts. Su compositor y frontman Sully Erna es conocido mundialmente por ser uno de los grandes guitarristas y grandes compositores de allá de Estados Unidos. El man ha estado en festivales y ha sido parte de muchas cosas. Por empezar, él escribió, bueno, no escribió, no, después esa canción pasó a ser oficialmente parte de la UFC en ese tiempo, Crying Like a Bitch se usó para eso, y tiene una discografía muy intensa, Godsmack en 1998, Awake en el 2000, Faithless en 2003, If en 2006 o 4, como quieran llamarlo, The Oracle en 2010, que es uno de sus discos más representativos, y el último disco que tuvieron fue el 1000 Hits Per Second. Adicionalmente, Godsmack ha estado ya varios años en los escenarios, y por eso sacaron un DVD que se llama Good Times, Bad Times, 10 Years of Godsmack, una gran banda del heavy metal. Se puede decir que es algo nuevo de parte del heavy metal. Estábamos escuchando entonces War and Peace de su disco The Oracle. Chéquenlo, es muy buen disco, tiene muy buenas canciones, y adicionalmente la banda es súper buena. No solo chequen ese disco, chequen toda la música que tiene esta gran banda norteamericana. Pero no, no somos gringos, no vamos a fallarle al uno por uno por dos razones. Uno, porque creemos en el talento ecuatoriano. La segunda razón es porque no tenemos plata para pagar la multa si nos abrimos del uno por uno. Entonces de ley tenemos que poner, y como yo adoro, de hecho sí me gusta mucho más el rock nacional, vamos a poner a esta gran banda que pronto se estará presentando. Ya les voy a decir la primicia de dónde se estará presentando esta gran banda. Vamos entonces con la siguiente canción aquí en el Zoológico del Rock. Esto es No Ruegues por Mi Alma, de la banda La Char. Malas, y hará que se sienta como en el cielo. A su derecha, las estrellas de rock en concierto y la biblioteca de los poetas muertos. No Ruegues por mi Alma, parte del álbum de presentación de la banda Lashar de Noir. Bueno, no, la banda se llama Lashar. Lashar de Noir es, se puede decir, el vocalista de la banda. Y quien conoce la voz perfectamente es alguien que conoce de buena música, de buen rock y de buen metal de aquí del Ecuador. Es la voz inconfundible de quien alguna vez fue el vocalista de Viuda Negra, legendaria banda de aquí del Ecuador, que se despidió hace... ya, ¿cuántos años son, Dieguito? Creo que son 7, 8 años, no, 7, 6 años más o menos de despedida de esta gran banda. Más adelante les estaremos poniendo música de Viuda Negra para recordar esos buenos tiempos. Que vengan y lloren aquí conmigo en la cabina. No, no es cierto. No Ruegues por mi Alma es parte del álbum debut de Lashar. La banda lleva ya desde el 2008, 2009 más o menos, desde que se desintegró lo que fue Viuda Negra. Y tuvieron una presentación interesante en la edición de la Semana del Rock de este año. Justamente quiero el día de hoy topar el tema de los festivales porque ya preocupa. Loco, ¿sí viste? Se canceló el Guagua Fest. Ya preocupa, no sean así. O sea, una cosa es que cancelen el Carpazo por no vender entradas y es como que ya, o sea... ya no se vendió entrada, hay que replantear todo, ver cómo se llega a la gente y toda la onda. Pero se cancela el Carpazo, cancelan esto de que viene Ataque y cancelan el Guagua Fest. Es como que, ¿qué onda? A ver. Sí, de hecho, eso dijeron. Esta gente del Guagua Fest, según el comunicado oficial, para que lo chequen y sepan que no estoy mintiendo, esta gente del Guagua Fest sacó el comunicado oficial de que contrataron a alguien más para hacer todo este papeleo allá en Cumbayá o en Tumbaco. Tumbaco, sí. El papeleo tenía que hacerse allá en la municipalidad de Tumbaco y toda la onda. Entonces, esta gente del Guagua Fest contrató a alguien más para que haga todo ese papeleo, y ese alguien más les tenía jurados y rejurados que ese papeleo ya estaba al orden y todo, y que el concierto se iba a dar, porque se iba a dar. De buenas a primeras no se da el concierto, entonces nada, o sea, no se dio el concierto, la gente quedó esperándose afuera. La gente mostró un gran apoyo a los organizadores del Guagua Fest por todo el trabajo que han estado haciendo. Supongo que las entradas sí se vendieron bien y todo, lo único que faltó fue la logística. Dejaron, en mi opinión personal, dejaron de lado algo técnicamente mucho más importante que el resto. Ya, si las bandas no confirman, de ley llamas a otra banda y toda la onda, y todo esto es por la música, pero si no tienes el espacio, si no tienes el lugar, y sabiendo cómo es la burocracia de aquí del Ecuador, si no tienes papeles en regla, sabiendo que esos manes de los políticos solo te dan la mano cuando son campaña de elecciones, y no, panas, las elecciones pasaron en mayo, ya... A menos que estén recordando, o sea, están apretando manos ahorita por lo de la consulta, pero no creo, no creo que tenga nada que ver. Pero el punto es que esta people del Guagua Fest, hay que aplaudirles, dieron la cara a los muchachos, se presentaron en Facebook Live, dijeron las cosas tal y como eran, y ahora se está replanteando de nuevo hacer el Guagua Fest de este año. Van a replantear una nueva fecha con todos los permisos y toda la onda. Esperemos esta vez si no les estafen ni nada por el estilo, y esperemos que también los organizadores se pongan pilas. Pero más que nada la discusión está en que este año ha sido súper, súper duro, súper... odio las reglas de la drag, no puedo decir esa palabra al aire. Ha sido igual súper duro todo esto de que los festivales se cancelan, de que la gente ya no va a los festivales. Yo juro que... el Quito Fest se salvó, pero por las justas. O sea, 7000 personas en 2 días no es bueno para nada. Y no se canceló ya por las justas. Por las justas, justas. O sea, a pesar de que el cartel estaba bueno. Igual en el Carpazo el cartel estaba medio bueno. Hay discrepancias todavía del por qué venían los tres de Chile. Si era... obviamente es una banda muy representativa del rock latinoamericano. Es verdad, tuvieron su apogeo. Pero como lo leí por allí de un mercadólogo... su apogeo fue en el 80-90, y qué tan relevante es esa banda para la gente de ahora. No quiero decir esa palabra a los millennials porque me enoja esa palabra, les juro, no tienen ni idea. El punto es que él tenía razón en eso, que qué tan relevante es una banda de hace 60 años, bueno, no 60 años, no estoy exagerando, es unos 20, 25 años. Al menos si la banda no ha sacado material nuevo, qué tan relevante es, y eso también es importante para las bandas. Sacar material nuevo, mantenerse en el duro trabajo de componer, de producir, de sacar nuevo material, de darse a conocer con ese nuevo material, la gira y todo eso es un trabajo continuo para las bandas, y si eso no se hace, entonces quedas a lo tipo Guns N' Roses, o sea, para la leyenda, ya tienes tu buen capital cultural y toda la onda. Tú eres Guns N' Roses por esto, por el otro, y nadie más te va a conocer por nada más, o sea, solo por lo que fuiste, ya no lo que puedes ser. No puedes llegar a ser la banda más legendaria si ya no tocas, por ejemplo. Si ya no tocas, ya ahí quedaste. Volviendo al tema de los festivales y todo, el Carpazo y el Huevo Fest tienen casi la misma el mismo lineamiento, es verdad. Pero sí es lamentable que tanto el Carpazo como el Huevo Fest se hayan cancelado por cuestiones diferentes, claro está. Pero sí es preocupante, súper preocupante. Son dos festivales. El Huevo Fest nació recién el año pasado. Yo me acuerdo que lo sacaron recién el año pasado. Fue la primera vez que Draco en The Zodiac iba a tocar allí. Buena banda. También tenemos materiales los muchachos de Draco en The Zodiac más adelante. Pero sí es preocupante, ¿no? O sea, el Carpazo ya cancelado, el Guagua ya cancelado. Esto es un llamado no solo a quienes nos escuchan, sino también a los productores independientes, a la gente que quiere hacer este tipo de conciertos. Loco, si vas a hacer las cosas, hazlas bien. No estoy señalando, ¿no? O sea, sí me parece mal lo del Guagua Fest y todo, pero me parece bacán que los manes hayan dado la cara. Pero deberían prever este tipo de cosas para evitar este tipo de incomodidades. Porque en vez de yo estar hablando aquí de lo que se canceló el Guagua Fest, hubiera hablado de lo genial que ha de haber estado el concierto, porque seguramente hubiera ido. El problema es que no se dio. Al final el concierto no se dio, y ¿qué más se le va a hacer? Pues, o sea, si van a dar nueva fecha, esperemos que esta vez la fecha sí nos favorezca, y esperemos que no haya contratiempos y todo. Vamos a seguir hablando más adelante de los festivales. Voy a hacer una comparación, va a ser un poco densa la comparación, pero más adelante será eso. Por el momento vamos a seguir con música, y música ecuatoriana encima más. Esto viene por parte de la banda Anima Inside. Esta canción se llama Believe. Keep coming out with love. Believe, una canción de Anima Inside. Y estos muchachos ya tienen, o sea, dicen que tienen tres discos en su haber, ¿no? Los Maybe, luego está Duality y Reflection. Reflection fue el primer disco que los manes tienen, que yo orgullosamente tengo el disco. Estábamos escuchando Believe de esta gran banda ecuatoriana. ¿Qué te pareció? Ah, interesante, interesante. Sí, ah, chévere, ahora sí habló, sí, ahora sí, sí, sí habló. No, no, es que estaba temeroso, amigo, sino que tú como me invitas, como dices que si fuera el galpón, pero no. Todos aprenden esta vida de música, literatura. ¿Y qué has aprendido hasta ahora en el zoológico? Verás. No me dirás que hacer más animal. No, para nada, sino que me he profundizado en este tema del rock and roll, como tú me decías. De hecho, hay un dato interesante. ¿Sabías que el rock and roll se le dice rock and roll solo por los blancos? La gente blanca lo llama rock and roll. Y se quedó así por supremacía, pero en realidad... Y entramos en un tema racista. No, más que sea un tema racista, es un tema de ideologías. Sí, han notado mucho, mucha gente dice que el blues es parte del rock and roll, pero no es la verdad. O sea, sí, la verdad, el primer sonido de rock que se puede decir fue blues. Y se debería y llamar blues. Afrodescendientes de blues. Ajá, se debería llamar blues a todos los géneros de ahora habidos y por haber. Blues, black metal, blues y toda la onda. Pero más bonito suena el rock, entonces, ya. Yeah. Y buen tema el que topas de lejos, porque no solo el rock and roll, como tú has dicho, es el blues, sino también otro género que es el hip hop, también ha salido del blues y otros géneros así. Y por eso me parece bastante interesante tu temática. Ven, si ven, o sea... El man sabe, no, ya. No soy temeroso, tampoco ya, sé. No hay que decir nada. No hay que decir ya. Nada, dice muchacho. El man sabe, ya, ¿qué puedo hacer? Ya, me cerró la boca, no a puedo ver, decir Alejo, nada. Alejo, ¿por qué esta temática de tratarme como alguien superior cuando soy un simple muchacho igual que tú? No sé para nada, creo que es la costumbre ya. Ay, entonces, me has tomado de invitado especial para decir... Un poco de tus coloquios, pero bueno, es interesante. Y tu programa, te felicito. Y es por abrirme este espacio de tu música y conocer más, porque también he aprendido. Gracias, pana. Siempre es bacán compartir el micrófono con gente. De todo se aprende, incluso como te dije ya, de la palabra que no sé si es correcto decirlo ahorita, pero de eso también se aprende. No, hay que decirlo rock and roll, hay que decirlo blues, o sea, finalmente no es cuestión de ideología. Ahorita ya no es cuestión de ideologías, ahorita es cuestión de músicas. Sigamos hablando de los festivales. ¿Tú has asistido a algún festival? Sí, de hecho yo vivo por la Tribuna del Sur y cerca de ahí existen los eventos de rock que saben hacer uh-huh. en la Concha Acústica o en la Plaza de Eloy Alfaro. Uh-huh. Y es bastante interesante esos temas, ¿no? Porque la gente va y se expresa con lo que le gusta. Y tú, por ejemplo, creo que estás hablando del tema de la escasez de los eventos. Sí. Y no entiendo a veces por qué se cancelan, ¿no? O sea, últimamente yo creo que conozco amigos de generaciones anteriores que en esos... eventos había a montones en su época, digamos, generación de los 90s, y que ahorita ya están un poco no, viejos. ¡Uh, loco! Full. Eran conciertos súper grandes. Era donde era como... ¿era? Valga la redundancia. Uh-huh. El era, boom. El boom. De los muchachos que... Obviamente, simpatizaban. Sí, sí. Ahorita la cosa sí está bien complicada. Dije que iba a hacer una comparación de festivales. Me van a matar, me van a decir de todo, pero no me importa. A la final el que está en el micro soy yo. Y además, solo es mi opinión. Y pueden tomarla a bien o mal. Y es solo mi opinión, no estoy diciendo una verdad, sino que solo mi opinión. Pero si se ponen a pensar, es curioso como eventos de este... Estábamos hablando con un pana. Este pan y yo estamos muy cercanos a la música y todo, hacemos nuestros eventos y toda la onda de manera independiente y todo. Estábamos hablando con ¿cómo él. ¿Cómo se llama tu grupo de rock? Mi grupo de rock se llama Espectro Sonoro. Yeah, el grupo de mi pana se llama Subsónicos. Habíamos tocado anteriores veces. La cuestión es que analizándolo y todo más o menos, es súper denso porque es la verdad. O sea, la escena musical, al menos aquí en Quito, está... ubicada geográficamente, ni siquiera está ubicada ideológicamente, sino que ponte a cachar, el Carpazo es por allá, por una finca de Lumbis, y no tengo ni idea por dónde es el Carpazo, pero sé que aquí en Quito no es. La cosa es que aquí en Quito no es, es por allá, por el norte, bien metido en una hacienda. La palabra hacienda, tú que eres de literatura, tú me vas a colitar con esto. Ya, sí entendemos. Más ya. Allá de la nota está esta onda del Guaguafest que iba a ser en Tumbaco y a la final no se dio, pero sigue siendo Tumbaco, o sea, es metidazo, es fuera de la ciudad. Es como algo independiente solo de ese lugar. Claro, incluso lo hace exclusivo de alguna manera, sí. ¿Cachas? Lo hace como que muy, no, supremacista se puede decir, no quiero decir esa palabra, pero yo al menos lo veo así. Ese tipo de eventos, si bien son todo para ¿solo para todo para público? ¿Cierto tipo de gente o...? Obviamente, es que si te pones a cachar, ellos dicen que son para todo público, uh-huh. Pero ese siempre es el gancho, porque... Ponte a pensar, cuando vos vas al concierto de la Concha Acústica, dicen okay. que es para todo público, y a la vez, vas al Carpazo y dicen que es para todo público. Vos en el Carpazo ves a gente vestida de colores, loco. O sea, vestida de colores, súper feliz y toda la onda, Y a diferencia de el carpazo, vos ves acá en la en lo que es la la concha acústica, gente vestida de negro, totalmente de negro. Entonces, obviamente, sí, es bueno, para todo público, pero sí, pero la temática, exacto, la temática, ¿no? O sea, si es que a alguien le gusta el rockstar rockero, si es que alguien puede hip hop, o sea, pero incluso yo he visto, ¿no? En concierto de hip hop que hay rockeros, ¿no? No sé si es porque ya están pasados de copas, pero suele pasar. Pero tiene razón en eso, ¿no? Son exclusivos para ciertos grupos y creo que, bueno, es una temática cerrada, sí, una temática cerrada, porque el hecho de que sus gustos musicales son subjetivos. Entonces, está el grupo de los rockeros, y creo que ahí hay varios derivados, tú que conocerás derivados bastante, y igual los que les gusta el ska, reggae, punk, hip hop, y bueno, hay variedades, ¿no? Pero creo que sí, como te dije, sí ha habido un poco de escasez de eventos. Más allá de la escasez de eventos también, y aquí va mi comparación, es el hecho de que el Carpazo y el Huevo Fest se cancelan, y es por gestiones, es tanto por gestiones organizativas como por gestiones económicas. Desde hace aquí, y lo digo yo que soy alguien súper contradictorio a la idea de mantener siempre las mismas bandas en esos carteles, pero desde hace 15 años, la Semana del Rock y el Festival de Fin de Año, nunca se ha cancelado. Desde hace 15 años esa nota es imparable. Y la Semana del Rock es lunes a domingo puro rock and roll, y lunes a domingo es puro evento. Y no hay ni un día que te digan, no, se va a cancelar. Una vez sí me acuerdo que dijeron, no, estamos ya casi nada de que se cancele y toda la onda. Y de la nada, paf, de la nada salieron los permisos y todo. Esa nota no se canceló. Reyes, qué extraño. Mi comparación aquí, me van a matar y lo voy a aceptar, pero... me van a matar. O sea, de alguna manera, los eventos que se hacen en el sur, con el sur del cielo, con la gente rockera, con la gente que se viste negro... son un poco más... No. Estás de camisa, ya. Lo tuyo no cuenta. Estás de camisa. La gente que se viste de negro y todo... es mi comparación. No quiero pensar que, de hecho, ellos son más organizados que la gente de Cumbaya. No quiero pensar eso, pero... es lo que tal vez estoy viendo un poquito. Y no está tan bien, ¿no? Los festivales deberían ser organizados por todos los lados. O sea, si vas a hacer algo, hazlo bien. Punto. Bueno, sí, debería expandirse más, ¿no? Lo que es la publicidad y todo eso. Al menos en la concha acústica siempre hay a final de año un concierto, y ese concierto se da porque se da. Esta Oye, no una pregunta, mueve. Y en eso del Carpazo y esos eventos que me nombras, ¿se presentan bandas independientes? ¿O cómo es el asunto? Explícanos un poco. A ver, el asunto es que tanto en el Carpazo como en el Guagua Fest son bandas emergentes más que... O sea, sí son bandas independientes, pero también son bandas emergentes. ¿Ya? Son gente que ya trabaja con su público, gente que ya hace más música y toda la onda. Es como que gente que ya se abre un poquito más. Como y el todo. Nuevo grupo de músicos que... Ajá, es la nueva oleada y toda la onda. Entonces, como que eso está bacán. A la final eso está bacán y todo. Pero tanto, eso sí es algo que yo critico fuertemente, tanto en esos carteles del Carpazo como el Guagua Fest, el Quito Fest también, como en los carteles del Sur del Cielo y todo, casi siempre ves a las mismas bandas todos los años y es como que... Se vuelve ¿qué muy... ¿Qué más hay? O sea, muy repetitivo. Muy rutinario, sí, uh-huh. Exacto. Que no varían, cuando en realidad esos eventos que tú hablas que son independientes deberían dar paso a variedad de bandas. Y si es posible, no solo de aquí, sino de fuera, para que los eventos sean interesantes y exploten, sí, todo lo que es este tema. Chévere, Alejo. Chévere, Alejo, lo que me has dicho y bacán tu programa. La primera vez compartiendo cabina y un micrófono contigo. No hay ningún problema. Vamos a escuchar esta nueva canción de Dracon de Zodiac. Y después de esta canción nos vamos a una pequeña pausa promocional y seguimos aquí en el Zoológico del Rock. Trying to care more of that, the maze of feeling room. Adrián está aquí en los controles haciéndonos dar un chancecito. Vamos a seguir conversando antes de pasar esa pausa publicitaria. Seguimos aquí con nuestro invitado especial. Estábamos escuchando Dragon de Zodiac. ¿Habías escuchado antes de esta banda, muchacho? Te soy sincero, muchacho. La verdad es que yo para el rock and roll no soy muy, nada que muy ver. Fanático. O sea, sí, un poco, pero muy básico. Ya te expliqué ya el rock de la cárcel, es de Elvis. Pero, hasta ahí llegaste. Pero, o sea, sí conozco un poco la temática de los grupos que son apasionados por estos temas, fanáticos y... Chévere, chévere. O sea, yo te puedo decir, conozco la música, a veces no sé un poco de inglés, no entiendo, pero las bandas que son independientes, por ejemplo, te conozco a ti, Alex. Ya, te ya. Respeto ahí, ya. Y bueno, sí, es chévere. Bueno, sí, Dracon and Zodiac es una banda de... Te voy a informar, Dracon y Zodiac son de aquí, de Quito, Ecuador, a pesar de que canten en idioma gringo, más son de acá. O sea, es una oleada medio... Ajá, es una oleada medio densa, sabes, bueno, que a veces... El inglés dice que suena mejor, yo de hecho creo que el lenguaje propio es el que suena mucho mejor. Eso te iba a decir, estoy en búsqueda de bandas que canten en quechua, loco, en quechua, en quichua, sí, debe haber. Sí, el anterior Quito Fest, ¿a qué será? Hace unos 5 años. ¿Ya? Había un grupo de, podríamos decirlo, música alternativa, porque intercalaba rock, hip hop, ska, y eran de Otavalo y cantaban en quichua también, incluyendo los instrumentos folclóricos tradicionales. Y, o sea, bastante interesante la temática. Y bueno, o sea, sobre lo que tú decías de que así canten en inglés, no importa. O sea, estamos del siglo XXI, somos parte de una cultura híbrida, donde no pertenecemos solo a un solo lugar, sino que estamos mezclados de todo. Tenemos un todo del todo, amigo. Yeah. Entonces, si tus panas cantan en inglés, que lo hagan bacán. O sea, que representen en su talento. La tecnología tiene mucho que ver en esto, porque ya al poseernos todos nosotros, ya nadie se salva. Yo creo que... A ver, yo... Creo que conocí a alguien que... Bueno, primero vámonos a la pausa publicitaria y de ahí ya les voy a decir a quién conocía. Vámonos entonces a la pausa publicitaria. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cine Manavita 2017. Producciones recientes de cineastas jóvenes. Javier Pico, Victoria García y Lorena Guillén. Además, se proyectará la propuesta minimalista, sencilla y tangible de la película ecuatoriana nominada al Oscar y Premios Goya. Silencio en la Tierra de los Sueños, de Tito Molina. El documental de la nada, que recoge la génesis del cine en Manabí, sus exponentes y cómo ha evolucionado. 1 y 2 de noviembre, en horarios 5 de la tarde y 7:30 de la noche, Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su núcleo de Manabí y Cinemateca Nacional Ulises Estrella. Entrada libre. El retorno del duende de Chiqui de la Torre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chiqui de la Torre reaparece en la escena artística para presentar a los personajes, escenarios y relatos de las culturas ancestrales ecuatorianas. El pintor reúne al mito y a la realidad dentro de una muestra en la que dialogan los cucos, ninfas y diablos, los diversos colores y tonalidades de los paisajes locales. El retorno del duende en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 23 de octubre al 23 de noviembre. Entrada libre. ¿Por qué se hicieron las refinerías? Estas carreteras, ¿a quiénes benefician? Hay nuevos aeropuertos en el país. ¿Para qué se hicieron? ¿Este hospital, quién lo habrá construido? Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya, antes de irnos a los comerciales estábamos... la tecnología, ya me acuerdo. La tecnología. Este muchacho habló de que ya somos una cultura ya mezclada con muchas, una cultura híbrida, tenemos la mezcolanza de culturas. Donde también tiene que ver el lenguaje. De hecho, la tesis que yo desarrollé, puedo decirlo, porque no me quemé las pestañas. No me quemé las pestañas 5 meses para no hablar de mi tesis. No, mentira. Parte del desarrollo de mi tesis tiene que ver mucho con esto de la tecnología y todo, y cómo ya no somos culturas separadas. La tecnología nos ha vuelto una sola cultura y ahora recogemos todo de todos lados, loco. Ya es como que no puedes esconderte de esta nota. No hay únicos y diferentes. Todos somos únicos y diferentes, pero la verdad es que nadie es único y diferente. Esa es la dicotomía bien densa de esta situación. Es lo más profundo y lo más tonto que has oído hoy en el Zoológico del Rock, te juro. Vamos a seguir con este gran rock and roll. Vamos a seguir con mucha más música. Les traigo música... Les traigo paz... No, mentira. Les traigo más música nacional. Esto viene por parte de los cuencanos de Santo... No, Juancanos, ¿qué pasó? JJ era guayaquileño. Dice nacional. Más respeto, JJ era guayaquileño. El más bacán de todos. El rey de copas verdadero. El loco, ese man sí era el loco. Él era el loco que ama, punto, se acabó. Sí, no hay otro loco. Bueno, el tema con el que vas es... Vamos a escuchar a Santa Muerte y esta gran canción que se llama 21 puñaladas aquí en el Zoológico del Rock. Thank you. Aquí estamos de vuelta en el zoológico de rock, molestando y molestando. Lo bueno de esta cabina de acá, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es que tanto este brodercito que viene del galpón de los cuentos vivientes puede venir al zoológico de rock cuando le dé la gana. A mí me da la gana cuando quiera, o sea, siempre y cuando el barburo, déjenlo, porque es que el pana, el barbudo se ve súper denso, loco, súper barbudo, serio, es como que, ya, no, barbón, sí, barbudo. Sí, es una de las almas más tranquilas y la barba la barba le hace mal. Ah, esa es la nota. Siempre cuando el man deje, ve, yo estoy ahí para molestarles y todo. Lo bueno es que aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, todos somos familia. Si tienes un proyecto en mente, si quieres cachar algún proyecto de radio. Por ejemplo, todo. Yo le pedí un dólar a Adrián y me prestó $5. No, eso es calidad. Adrián, préstate 20. No, mentira. Estábamos escuchando a los grandes muchachones de Santa Muerte, esta banda cuencana. El 2015 ellos soltaron su primer trabajo discográfico, Letras de mi Muerte. Son músicos que ya tienen bastante trayectoria, tanto el guitarrista como el bajista y el batería. Es un power trio. Un power trio se define solamente por tres músicos: bajista, guitarrista y baterista en este caso. Entonces los manes han tenido un recorrido interesante desde que salió su disco. Le abrieron a Michael Graves, que fue una de las voces icónicas del punk de los 80 y de los 90, que fue el vocalista de la banda de punk Misfits. El muchacho estuvo por aquí por Ecuador. Le abrieron a Michael Graves, los muchachos estuvieron en la fiesta de la música de la Alianza Francesa allá en Cuenca. Y para rematar, estos manes están proyectados tan bien. Eso es lo que me encanta a veces de los bandos ecuatorianos. O sea, hay bandas que, o sea, se limitan, es la mejor manera de decirlo, se limitan a que el público quiteño les escuche o el público ecuatoriano les escuche y ya, ahí queda. Es como que no creo que la música se trate solo de eso, ¿no? Yo creo que la música se trata de tocar donde más puedas, cuanto más puedas, no importa la plata que te peguen o no. Es cuestión de pasión. Claro, si es tu pasión te va a llevar incluso hasta el Ártico. Metallica tocó en el Ártico, ¿cacha? Chévere. Bueno, por lo general las bandas de rock se conoce así como que comienzan en el garage, así en lugares botados, así comienzan sus primeros hitos para después ser las grandes bandas, claro, que han surgido, ¿no? Después llenas de estadios y toda la onda. Lo que me gusta de esta banda de Santa Muerte es que estos muchachos van a estar de hecho por Europa, compartiendo escenario con Daddy Long Legs, Marcel Bont and Aria Lee, The Graveners, Java School y Pon Slim. Todos estos, toda esta gente son exponentes del blues, se puede decir. Sí, exponentes claritos del blues. Y al final de todo este cartel, Santa Muerte de Ecuador. Es un gran orgullo para la cultura ecuatoriana, para la música ecuatoriana, saber que una gran banda como esta agrupación, como lo es Santa Muerte, estará representándonos en Europa. Estará con grandes bandas como lo son las que mencioné, bandas que son del Reino Unido, de Estados Unidos, de Alemania, de Suiza. Está súper bacán, esperamos les vaya muy bien a esta gente de Santa Muerte y ojalá que cuando vuelvan a Quito se den un saltito por aquí, por el zoológico, vas a ser. Vamos a seguir con más música, que se nos viene el tiempo encima. Ahora sí, llegó Laura Sanz. Laura Sanz, porque esta es la canción más lenta que escogí para el playlist del día de hoy. Es un tanto deprimente, ¿no? Pero si nos vamos a los bares, hay música. O sea, si nos vamos a chupar, hay música. Deja de pensar y en ahora, bares, loco. El rock. Yo sé que es el after party siempre de del galpón de los cuentos vivientes, pero no de aquí. El galpón. Buena, Nico. Ya, vamos entonces a escuchar a Le Petit Bastard. No está la Meli para que diga este nombre bien. Le Petit Bastard con su canción Fiction. Me rosa, la luz se apagó, la noche me estaba quemando, ya salió, nada entre palabras, te pinté de color, resbalé mi cielo, te guardé en un cajón, veme, te traigo lento y sin dudarlo, ven más adentro, ya no me importa esta ciudad y esta ficción se confunde en realidad. Ah, esta ficción se confunde en realidad. La canción, se puede decir, más lenta de todo el setlist que escogí. Vino Laura Fat con estos manes de aquí de Le Petit Bastards, que ya es alguien extinto. ¡Ya, habla! No, te estoy diciendo que un saludito para un pan así, bastante revolucionario, ya, de izquierda, saludo. Loco, así para el Sebas. Manda. Este man, el del siguiente programa que va a dar, loco, como ya me olvidé el nombre, loco, pero el man tronco, sí, el man va a cambiar el mundo. Todos vamos a cambiar el mundo, es solo cuestión de tiempo, loco. Vos vas a cambiar el mundo, yo he de cambiar el mundo. Yo cambio... ¿Cuánto sociología vos vas a cambiar? Bueno, Alejo, muchas gracias por invitarme a tu programa, loco. Vamos, tus últimos saludos antes de irte, rápido. Mis últimos saludos, ¿no? Todo bien, así para la cooperativa Barba Azul, para todos los que estamos en esta franja horaria de 7, así que todo chévere. Gracias, Alejo, pero no me digas así. Nos vemos. Nos estamos viendo, muchacho. Antes de irnos, nos vamos a mandar una ultimita canción, pero obviamente los saludos corresponden. Saludos a todos quienes nos cacharon el día de hoy en la señal de la radio CC en la 940 amplitud modulada. A través de la www.radiocce.com. Para los que estuvieron viendo la cámara, era un panito de aquí de igual de la radio. Aquí todos somos familia, todos nos acolitamos entre todos aquí en la radio. Cachen, vengan para acá, háganse panos y todo. Gracias, Adrián, y por acolitarnos en los controles. También al Dieguito, que estuvo tempranito. Un saludo para el man también. Y nos vamos con esta canción de Viuda Negra. Esta se llama Pretendo, es lo último que mandamos. Y no va a ser la última vez que escuchemos de Viuda Negra. Vamos con Pretendo de Viuda Negra. Thank you. verbo que se desangra, planeta construido.